Mi nombre es Daniela Vargas, soy artista plástica, egresada del Instituto Departamental de Bellas Artes. Hace un año me gradué y pues digamos que inicié mis estudios, primero musicales a partir de los 3 años con el piano, a los 8 el violín y a los 12 estuve también con una beca en el Instituto Suzuki de Aspen, Colorado, estudiando. Pensé que mi camino iba a ir por ese lado, por el lado de la música, pero me gradué del colegio, hice un semestre luego de diseño industrial y después empecé mis estudios en artes plásticas. Básicamente, digamos que desde la parte plástica me interesa la escultura, el video, la videoinstalación, la creación de objetos. Últimamente mis intereses circundan, es como crear esos objetos, máquinas, así les llamo yo, porque me interesa esa parte electromecánica también, interactiva, en donde el espectador tiene, digamos, como una importancia o puede interactuar pues, con la obra directamente. De un tiempo acá vengo haciendo una investigación de la manera como se construye el amor en nuestra sociedad occidental y pues obviamente en cada obra le he dado pues como un enfoque, una perspectiva distinta. Pues básicamente okay. Eso. Cuéntanos sobre tu proyecto, ¿con qué ganaste la beca? Sí, bueno, entonces la gramofonía en 3/4 se llama así porque bueno, es un objeto escultórico en donde recurro a un gramófono, le hago una intervención, entonces el gramófono no solamente reproduce el sonido de manera análoga, sino que también proyecta video. Digamos que este objeto está a su vez en una base giratoria que gira 180 grados, lo cual hace que el video pueda proyectarse por las paredes del espacio. Y esta máquina también, sale humo de ella, entonces se genera como esa sensación que es, en el video se proyecta una pareja bailando un vals, entonces la idea es crear esa sensación como de que están bailando un vals en medio de la niebla y que el espectador de alguna otra manera se obligue también a encontrar esta pareja danzante. Ahí pues tengo varios intereses, digamos hay una cuestión ahí importante con el giro. La palabra vals viene del verbo alemán walsen, que significa girar, rodar. Entonces a mí me interesa como esa reflexión del giro, no solamente de la obra frente al espectador, que es un movimiento de traslación, como la obra o la videoproyección gira en torno al espectador, sino del espectador frente a la obra, que es en un sentido como de rotación. A su vez, la escultura en sí misma, pues el LP también está girando, este gramófono también está girando en esta base que gira 180 grados y funciona a través de un sistema de poleas que giran de manera circular. Entonces para mí el giro ahí es algo fundamental. Hay algo también importante en esta obra y es que es interactiva. El espectador ingresa por medio de unas cortinas estilo barroco y la obra solamente se activa cuando el espectador ingresa por medio de esas cortinas. Si no hay nadie, la obra se apaga. Solamente cuando el espectador ingresa, empieza, digamos que cobra vida esta escultura. Bueno, pues claramente significa una gran oportunidad y nada, ha sido un excelente estímulo, digamos que para ese es un reconocimiento como esa insistencia, esa perseverancia, sobre todo en este medio que no es fácil, la verdad, pero ha sido muy gratificante.